Hoy por hoy, Granada. Es viernes y es momento de hacer, ya saben ustedes, ese repaso a la agenda musical y de espectáculos que tenemos este fin de semana. Una agenda bien nutrida y cargada además de primeras figuras del escenario, no solamente nacional, sino también internacional. Lo apuntábamos al principio, Shakira está aquí, está además ya en tierras granadinas, pero hay otros muchos porque tenemos un auténtico evento que lleva ya muchos años funcionando, es la fiesta del espárrago en Huétor-Tajar. Pero para hablar de todo esto, nadie mejor que nuestro crítico musical, él es Paco Aliarte. Buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes, Raquel. Digo que tenemos un fin de semana evidentemente bien movido. Pues sí, este fin de semana está la cosa completita y nadie se va a aburrir este fin de semana en Granada. Este es lo que es el primer fin de semana de Semana Santa. Tenemos, por ejemplo, hoy el viernes cargado con muchísimas cosas. Por ejemplo, hoy en la sala Sugar Pop actúan, no sé si está sonando ya de fondo la música de Taxi, de la banda Teletaxi. ¿Está sonando quizá? No, está sonando Peker, pero nos Peker, vamos a ir corriendo porque Paco Medina ahora mismo va a poner la música de Teletaxi que está ya sonando. Bueno, pues esa es una banda que ahora mismo está en proceso de sacar próximamente un disco y van a actuar esta noche en Sala Sugar Pop con los catalanes de Méndez y van a dar un concierto por todo lo alto, haciendo buena música en esta sala. Y cuando termine el concierto, habrá especial sesión de un caballero DJ amable, que todo el mundo que esté en el mundillo lo conoce, porque este hombre es famosísimo, porque es el DJ residente de una sala en Barcelona que se llama Ramata. Y este hombre hace unos recopilatorios que suelen ser auténticos discos de oro que hacen que la gente esté muy emocionada. Es un hombre que tiene mucha importancia afuera. Y bueno, Teletaxi, por contarte un poquito, son una banda de aquí de Granada, el responsable es Nino López, y es una banda que tiene ya también una trayectoria larga en Granada por músicos que llevan tocando mucho tiempo, y tiene también pues el hecho de que está dentro del mundillo muy muy reconocida, y de hecho Jesús Ordova en el diario Pop de Radio 3 también los tiene presentes y funcionan muy muy bien. El nombre es curioso. El nombre, no sabemos si es por los viajes que dan con la guitarra de Teletaxi. No, te lo voy a decir yo, te voy a decir por qué se llama Teletaxi, porque el cantante es taxista. Ah, sí. No tienen problemas entonces para trasladar bártulos, ¿no? Que es lo que para nada, para nada. Luego también por ahí, por ejemplo, la industria coopera actúa un grupo que se llama la Inconsciencia de Uojo, del señor Iñaki Uojo, este hombre cofundador en su momento con Fito Cabrales de Platero y Tú, que actualmente está con Extremo Duro. Eso, pues esta noche la gente que quiera verlo en la Industrial Coopera por 13 euritos anticipado y 15 en taquilla. Y el plato fuerte esta noche también, aparte de Shakira, que ya lo has comentado tú. Y además no quedan entradas, con lo cual ya, si nos acabamos de enterar. Bueno, pues en Huétor-Tajar, el otro día estuvimos hablando con el responsable de este superconcierto, la fiesta del espárrago de Huétor-Tajar. Son dos días de concierto y hoy viernes actúan Macaco, la Kinky Beat, Aristides Moreno y el rapero Jace, que todos conocemos por Dale Potencia Pa' Tu Carro, la famosa canción que tanto ha sonado y que sale en la película de la Juani, como bien sabe, que sale con el chico del canto del El cartel del de hoy además es fuerte. Es un cartel mestizo. Sí, pero es casi más fuerte que el de mañana, y es curioso porque siempre el plato fuerte en todos estos espectáculos que duran varios días es el sábado. En este caso yo creo que ha enganchado más el de hoy. Sí, quizá hablando el otro día con Francis, ya en la anticipada iba el cartel de hoy mucho más completo, y probablemente esta noche haya llenazo allí en Huétor, seguramente, porque nos hablaron de que había un aforo de 3.000 y tenían prácticamente garantizado que en estos dos últimos días se iba a llenar, o sea que iban por mil y algo entradas vendidas, o sea que probablemente no haya ningún problema y esta noche pues aquello está arriba. Eso hoy, y luego también decir, bueno, volviendo con DJ Amable, que hará una sesión destacada allí en Sugar Pop cuando termine Méndez, la banda de Barcelona que hace música tipo electropop, junto con Teletaxi, que abren el concierto, y este hombre pues estará hasta alta hora en Sugar Pop pues pinchando la música que toda la gente del mundillo pues también conoce bastante bien. Este hombre tiene ya una trayectoria muy larga en el mundo de la música y es muy reconocido y ha tenido premios con revistas tan prestigiosas como Rock Deluxe, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esta noche Sala Sugar Pop va a estar la cosa calentita. Y en Huétor-Tajar, pues Macaco, con su último trabajo, Marco Ingrávito, con las canciones que todos hemos conocido y hemos visto en los últimos conciertos. Creo que la última vez que tocaron por aquí cerca fue en el Cava Real. Aristides Moreno, que es un canario que viene desde Tenerife, es un hombre que es agricultor y que también coincide muy bien lo que es el mundo de la agricultura, sí, que el Espárrago Rock, no olvidemos que es un concierto, que es la fiesta del espárrago, que este fin de semana habrá muchísimas actividades paralelas a lo pues que son los conciertos. Va a estar Aristides en su salsa, en este caso, ¿no? Y bueno, la Kinky Beat es una banda de tipo mestizaje, que hacen fusión, que mezclan distintos estilos y que, bueno, la cantante es una persona que también muy muy extrovertida y que hace mucho tipo de música para que llegue mucho a todo el público. O sea que yo creo que esta noche en Huetortajas va a haber bastante bastante movimiento. Y bueno, pues mañana tampoco se queda la cosa corta, también algunas cositas. Continúa la fiesta del espárrago y bueno, pues personalmente a mí también me encanta el cartel y ahí estaremos también disfrutando pues de en este orden de los Rumbers, un grupo así un poco más bailongo, más de pachangueo de aquí de Andalucía. Tenemos The Pinkertones, que son una banda que quizá en España no tengan la importancia que tienen ahora mismo fuera de nuestra frontera, una banda que están haciendo una cosa que es el electropop y son súper reconocidos a nivel internacional, de lo más reconocido que hay dentro del mundillo. Y a continuación, Pecker, este hombre que el otro día pudimos disfrutar de una entrevista con él en un ratico de... Y está sonando de fondo, Pecker. Ah, vale. Es que como yo ahora mismo no estoy escuchando la radio, no lo sabría. El señor Pecker estará también haciendo ese electropop fusión que hace, que está muy bien. Y todos los que vayan allí a Huetortajas finalizará la cosa con Nadia Ninri. O de Pinkertones, que creo que al final harán alguna sesión de DJ que también puede, hasta que la gente aguante. Por lo que nos comentó este hombre, Francis Cubero. Oye, por cierto, el espárrago, ¿no? Su primera denominación, antes de que se lo llevasen a Jerez, luego regresó, era Espárrago Rock. Ahora esto ha cambiado, ¿no? Ya no solamente rock, porque estamos viendo muchísima fusión, muchísimo mestizaje y otras músicas. Aunque los artífices de la mayoría de ellas son nacionales, pero sí que vemos que tienen una especie de compilación de todo tipo de sonidos, ¿no? Ya no solamente rock. Exactamente. La fiesta del espárrago, hablando con el responsable de todo el entramado de lo que va a ser el concierto los dos días en Huetortajas, nos confesó y nos dijo realmente que el espárrago rock murió en el 2003 y ahora se abre una nueva etapa y ha empezado la fiesta del espárrago. Recordad que, por ejemplo, la fiesta del espárrago estos años atrás no ha tenido el cartel que tiene este año, ha sido quizá un par de grupos o incluso a lo mejor tres con algún telonero, pero ya empieza a tomar un cartel importante porque ya estamos hablando de dos días de conciertos con ocho bandas. Entonces, quién sabe si esto es la semilla que luego se convierte en árbol y luego al final da un fruto que es un gran festival. Nos encantaría, porque en Granada fuimos pioneros en macrofestivales y ahora mismo pues la cosa está bastante flojita, salvo el festival del Saidín, pues poco más, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y bueno, como dos notas ya para terminar lo que sería así la crónica del fin de semana, pues decir que el Rey Lagarto, una banda de rock and roll de la Alcarria, de Guadalajara, pues van a actuar en Sala Planta Baja el sábado. Y otra banda de Cáceres, que también hacen rock and roll bastante potente, con influencias de Kiss y otras bandas de ese porte, pues estarán en Sala Sugar Pop, que son de Buzo, ellos son cacereños. Y bueno, pues hay muchísimas más cosas, pero bueno, tampoco, ni hay tiempo, ni nos da tiempo, ni podemos tampoco tenerlo todo recopilado, porque bueno, siempre hay miles de páginas. Claro. Nosotros todo eso, ya como bien sabes, en www.unraticode.com la gente puede tener mucha información de todo lo que va aconteciendo durante la semana en Granada y en el resto de España. Toda la información musical y de espectáculos en unraticode.com. Por cierto, tenemos un apunte del concierto de Shakira de esta noche. No sabemos cómo van a meter esto en la Plaza de Toros, pero el escenario mide unos 19 metros de altura, 28 metros de boca por 18 de fondo, 150.000 vatios y 300.000 luces. Sin duda alguna, nos guste o no Shakira, que yo pienso que de forma generalizada le gusta a todo el mundo, va a ser un auténtico espectáculo, uno de los platos fuertes de la temporada, sin lugar a dudas. Hay que decir que parece curioso e impredecible que artistas del renombre y de la calidad de Shakira vengan a una ciudad de 500.000 habitantes, incluyendo los pueblos del área metropolitana de Granada, y ciudades mucho más grandes como en España, como pueden ser un, a lo mejor un Valencia o un Sevilla, pues ahí no actúa. O sea, luego eso quiere decir que Granada culturalmente o a nivel de espectáculos de conciertos estamos muy arriba. Tiene buen nivel y además, como dicen, todo es posible en Granada y además Shakira ha prometido votar por la Alhambra. Con lo cual, si vota ella y todo el equipo que lleva, yo creo que tenemos posibilidades. Todo eso es lo que es una carta de presentación siempre para allá donde vaya de nuestra ciudad, que siempre nos enorgullece y nos hace que nos sintamos súper bien de ser de aquí. Bueno, pues Paco, la semana que viene más, ¿no? Por supuesto, la semana que viene ya en viernes no, pero charlaremos antes del viernes para que nos des esa agenda, ¿no? Creo que si no pasa nada raro, lo mismo Peque aparece por tu programa y saluda a la audiencia de la cadena SER. Bueno, también. Pues a ver si se pasa por aquí y nos cuenta todo lo relativo a su último trabajo y su trayectoria. Muchísimas gracias, Paco Aliarte. Hasta la semana que viene y que lo disfrutes, que sabemos que sí. Muchísimas gracias, Raquel. Hasta la próxima. Hasta la próxima.